Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción What I Am, Lo Que Soy de Eddie Brickell. Bueno, y así comenzamos un nuevo día porque ya han transcurrido 6 minutos del viernes 27 de septiembre del año 2024. Y en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 vamos a reseñar qué sucesos ocurrieron en una fecha como esta, un 27 de septiembre, año 1590. En Roma, el Papa Urbano VII muere 13 días después de haber sido elegido Papa. Es el papado más corto de la historia. 27 de septiembre 1604. En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en la actual Colombia, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio Mayor de San Bartolomé, dándole dicha administración a los padres jesuitas, quienes lo administran actualmente. Es el colegio más antiguo de Colombia debido a sus más de 400 años de labor educativa ininterrumpida. 27 de septiembre, año 1905, el diario científico Annalen der Physik reciben el tratado de Albert Einstein. La inercia de un cuerpo depende de su contenido energético, donde introduce la ecuación E igual a mc al cuadrado. El 27 de septiembre de 1977 nace Adriana Tono, presentadora, periodista y modelo colombiana que además ha incursionado como cantante. El 27 de septiembre de 1994 muere Carlos Lleras Restrepo, político y gobernante colombiano, quien había nacido en 1908. Y finalmente, el 27 de septiembre de 1998 en Estados Unidos, empieza a funcionar en Internet el motor de búsqueda de Google, que hoy cumple 26 años. Hechos destacados en una fecha como esta. Un 27 de septiembre se los comentamos en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. In the wind of change.